Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hoy te vamos a comentar, como siempre, sobre las fechas más importantes de esta semana, como cumpleaños, fallecidos, lanzamientos, discos de oro y más, mucho más. Atención entonces al menú de la tarde, día, noche de hoy. En la sección La Versión de la Semana les mostraremos una banda de thrash metal versionando a una banda de rock sinfónico progresivo. ¿Se lo imaginan? Así mismo, óyenos, no te puedes perder el programa porque oirán a Overkill interpretando una canción de Jethro Tull. Realmente imperdible. Y regresa una de las secciones más solicitadas, Metalmanía. Esta vez le daremos paso a los hombres, ya que siempre fue otorgada como una sección solamente para mujeres. El primero en romper este esquema es nada más y nada menos que el venezolano Carlos Ortega, más conocido en las redes sociales como Raíz de Todo. Puedes buscarlo por allí, Carlos Ortega, Raíz de Todo. Fanático incondicional del rock y metal venezolano y también del latinoamericano. Carlos es coproductor del programa Hermano La Vieja Guardia y corresponsal del programa radial El Camino del Tabaco, ambos nacidos en Venezuela. Y escucharán sus tres canciones extremas de bandas provenientes de México, de Colombia y de España. ¿Se lo imaginan? Tienen que esperar Metalmanía con Carlos Ortega. Imperdible. Y nos vamos con una balada, interpretada por una excelente banda norteamericana de rock, heavy y glam rock, que supo mezclar muy bien esos géneros junto al blues, algo no muy común en los años 80 y 90. Hablamos de Cinderella. Si rompiste con tu pareja, no te recomiendo oírla, ya que esta canción es una verdadera puñalada directa al corazón. Advertencia, canción no apta para sensibles. En la sección de la balada para finalizar el programa de hoy, repito, con Cinderella. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la red. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. It ever happens on a dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Well, hello, T-R-O-U-B-L-E. What in the world you doing, L-O-N-E? Say hey, good L-O-O-K-I-N-G. I smell T-R-O-U-B-L-E. When my mama hit the skids, mama had a time trying to raise nine kids. Told me not to stack, cause it was in home light. And then the she couldn't try to raise me right. Hey, but mama never told me about another like a wild you. Say, your mother must have been another something or another two. Hey, good L's of the low K, I and G. I spell T-R-O-U-B-L-E. gonna love and all the women gonna hate. Para aquellos que se nos unen a la sintonía de la esencia, déjenme decirles que siempre comenzamos nuestros programas con Elvis Presley o a veces comenzamos con The Beatles, uno de cada lado del Atlántico, representando los inicios del rock and roll. Esta semana le tocó a Elvis Presley y escuchamos de él la canción Trouble, Problemas. ¿Y por qué suena precisamente esta canción? Porque fue grabada una semana como esta. Se grabó el 7 de mayo de 1975. Trouble, Problemas, de Elvis Presley. Y vamos a comenzar el programa de hoy con un cumpleañero, un vocalista. Él se llama Lou Gramm. Más bien se hace llamar Lou Gramm, porque su verdadero nombre es Louis Andrew Grammático, con dos M, Grammático. Él abrevió su apellido y lo dejó solamente como Gramm. Lou Gramm nació el 2 de mayo de 1950. Es un cantante y compositor norteamericano de rock, conocido internacionalmente por haber sido el vocalista de la banda Foreigner. Este cantautor ha destacado por sus extraordinarios recursos vocales y sus composiciones a lo largo de los años, tanto como solista como en la colaboración con otros músicos y por supuesto con la banda Foreigner. De ellos tomamos su segundo álbum, Double Vision. Doble visión, y la canción se titula igual, Double Vision, una canción, repito, lanzada en el segundo álbum del año 1978. ¿Sabías que actualmente Lou Gramm es líder de la banda Lou Gramm Band, una banda de rock cristiano que formó tras su recuperación de una grave enfermedad y de la que forman parte Don Mancuso, Andy Knoll y A.D. Zimmer y su hermano Ben Gramm? ¿Qué les parece? ¿No sabían eso? Ahora lo saben. La esencia te lo cuenta. Le sigue a la banda Foreigner la banda canadiense Steppenwolf. ¿Y por qué? Porque John Raymond Godsby, o más conocido como Goldie McJohn, nació el 2 de mayo de 1945, hoy lamentablemente fallecido. Él es más conocido como Goldie McJohn, tecladista canadiense, mejor conocido como el tecladista original de la banda Steppenwolf, originalmente un pianista de formación clásica. Y fue, oigan esto, pionero en el uso temprano del órgano electrónico, ya que usaba una Hammond B3. Esto acompañado, por supuesto, con la banda, quienes iniciaron el movimiento del heavy metal, Goldie McJohn, y lo vamos a recordar con la banda Steppenwolf. Y para ello tomamos el segundo álbum, llamado simplemente The Second. De allí tomamos la canción Magic Carpet Ride, o si lo prefieren en español, Paseo en la Alfombra Mágica. Es Steppenwolf, del año 1968. Les recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. We'll be right back. nostalgia de los 60 en la esencia. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y vamos a recordar ahora a un fallecido de esta semana, Jeff Heineman. De verdadero nombre Jeffrey John Heineman, él nació en enero de 1964, pero lamentablemente falleció el 2 de mayo del año 2013. Fue un músico norteamericano más conocido por ser miembro de la banda Slayer, una banda de thrash metal. formada en los Estados Unidos. Heinemann compuso tanto la música como la letra de cada álbum de la banda Slayer hasta su muerte, lógicamente, en el año 2013, cuando tenía solamente 49 años. Para recordar a este guitarrista fallecido, nos fuimos al año 1998. Allí tomamos el disco Diabolus in Musica, algo así como El Diablo en la Música, lanzada en junio de 1998, como ya les dije, y aquí aparecen entonces las composiciones más importantes de James Heinemann, quien compuso la gran mayoría de las canciones de este álbum, del que se dice fue el disco más experimental de la banda. Las letras de las canciones hablan de la religión, lo anormal, la muerte, los maniáticos, la guerra y también los asesinos en serie. De allí tomamos la canción número 9, Scrum. ¿Sabías tú que este guitarrista fallecido, Jeff Heinemann, de la banda Slayer, tenía su propia guitarra? Era un modelo ESP, llamada como su nombre, Jeff Heinemann ESP. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Y le sigue otro guitarrista, pero esta vez de cumpleaños, nacido el 3 de mayo de 1967, André Olbrich, gran músico alemán, fundador y líder guitarrista de la banda de power metal Blind Guardian. La habilidad de André Olbrich lo ha colocado en el puesto número 64 en la lista de los 100 mejores guitarristas de metal y también ha estado en el puesto número 76 de los mejores guitarristas de metal de la revista Guitar World. De Blind Guardian vamos a tomar el segundo disco, Follow the Blind, algo así como Sigue a los Ciegos, lanzado en 1989. De allí tomamos una de las canciones más conocidas, es la número 8, Valhalla, que como muchos sabemos es en la mitología nórdica un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard, gobernada por Odín. Valhalla es interpretada entonces por Blind Guardian para celebrar un año más del nacimiento de André Olbrich. Pero eso no es todo, la sorpresa de la noche. Tenemos aquí en La Esencia, exclusivamente para ustedes, un saludo de los músicos de Blind Guardian. No se lo pueden perder. Después de que suene Slayer con la canción Scrum, va a sonar Blind Guardian con Valhalla, pero no sin antes escuchar el saludo de Blind Guardian. Solamente lo puedes oír por aquí, por La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El poder de los 90 en La Esencia. I'm Tom. And I'm Magnus. My name is Hansi. Hola amigos, nosotros somos Blind Guardian. Y esperamos que aprecien y disfruten de nuestra música tanto como nosotros al interpretarla. Yeah. Y ahora, por aquí, por la esencia, retrocedimos al año 1962. Allí surgió una canción llamada Sherry. ¿Quién la cantaba? La cantaba nada más y nada menos que un señor que está de cumpleaños. El 3 de mayo de 1934 nacía Francesco Stephen Castelluccio, más conocido como Frankie Valli. Él es un cantante y actor norteamericano, vocalista del grupo The Four Seasons, las cuatro estaciones. Uno de los más destacados grupos musicales de la década de los años 60. Es conocido Frankie Valli por su poderosa voz inusual de falsete, que también incursionó por la música disco en los años 70. La canción que vamos a escuchar, Sherry, como ya se los dije, se hizo nada más y nada menos que en 15 minutos y se aprovechó de las cualidades vocales de Frankie Valli. Esta canción fue su primer hit que entraba en las listas, pero también fue su primera canción número uno. The Four Seasons tuvieron con Sherry ventas millonarias. ¿Sabías que Frankie Valli fue operado de una lesión en sus oídos, lo cual casi lo dejó sordo? Por lo cual muchas de las canciones las cantaba basándose en el movimiento de los labios de sus compañeros. ¿Qué les parece? Frankie Valli, por la esencia. Y continuamos con otro guitarrista, esta vez escocés, Alistair MacDonald Clemenson, más conocido como Sal Clemenson. Nació el 4 de mayo de 1949 en Glasgow, Escocia. Es más conocido por su destacada labor en la banda The Sensational Alex Harvey Band en 1972 y duró solamente hasta 1978. En el año 2017 formó una nueva banda de rock, The Sings Dogs, la cual grabó y lanzó un CD de 4 canciones y realizó una gira por Escocia e Inglaterra a finales de ese año. The Sensational Alex Harvey Band, tomamos el quinto álbum de estudio, The Penthouse Tapes, las cintas del ático, y allí tomamos la canción I Wanna Have You Back, algo así como Te Quiero de Regreso, Te Quiero de Vuelta. Es The Sensational Alex Harvey Band para celebrar un año más de vida de Sal Clemenson. ¿Sabías que Sal Clemenson comenzó a usar maquillaje de mimo en el escenario con esta banda de Alex Harvey Band? ¿Y por qué? Porque él mismo lo dice. La cara de mimo surgió en los conciertos más grandes y multitudinarios que teníamos, para que las personas de más lejos pudieran ver lo que yo estaba haciendo. ¿Sabías eso? El mimo de Sensational Alex Harvey Band es este guitarrista Sal Clemenson. Pero recuerda que antes de esta banda va a sonar Frankie Vanalis de Four Seasons, la canción Cherry. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en la esencia. Thank you. Rock, solo para conocedores. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y al parecer este programa está dominado por los guitarristas. Viene otro cumpleañero guitarrista llamado Mick Mars, de verdadero nombre Bob Alan Deal, más conocido, repito, como Mick Mars, nacido el 4 de mayo de 1951. Es un músico norteamericano conocido por ser el guitarrista de la banda de glam metal y heavy metal también, Motley Crue. Durante su carrera con Motley Crue, Mick Mars ha creado una imagen misteriosa de sí mismo para con el público. En las entrevistas que se le han hecho, Mars se ha mantenido como un individuo reservado y algo callado, aunque nada tímido. Después de la separación de Motley Crue en el año 2001, Mars enfrentó varios problemas de salud, depresión y un eventual estado de bancarrota, llegando incluso a abandonar su guitarra. La situación de Mars mejoró con la reunión de Motley Crue, regresando a él las ganas de tocar. Mick Mars se sometió a una cirugía de cadera en el otoño del año 2004, a la que siguió una intensa terapia física. Mars y Motley Crue por la esencia. Y de ellos vamos a escuchar la canción Kickstart My Heart, algo así como Reactiva Mi Corazón, un sencillo del grupo nominada incluso a los premios Grammy. Es considerada la canción más famosa e insignia de la banda. Salió originalmente en su quinto álbum de estudio de 1989 llamado Doctor Feel Good. Kickstart My Heart de Motley Crue por la esencia, para celebrar entonces un año más de vida de Mick Mars, el guitarrista misterioso de la banda. Y le llegó el turno a un baterista, Bill Ward, de verdadero nombre William Thomas Ward, nació el 5 de mayo de 1948, más conocido por ser el baterista de la banda Black Sabbath. Fue uno de los miembros fundadores de la banda en 1968 y cantó en dos canciones de Black Sabbath, It's Alright y Swinging the Chain. Como músico solista ha publicado 3 discos de estudio hasta la fecha. Bill Ward aparece en el puesto número 1 en la lista de los 100 bateristas más influyentes de la historia según la revista The Time Rock, superando a Carr Palmer y a Neil Peart de las bandas Emerson, Lake & Palmer y Rush, respectivamente. Para celebrar un año más de vida de Bill Ward, nos fuimos al álbum número 5, Sabbath Bloody Sabbath. Sabbath, Sangriento Sabbath, es el disco lanzado en 1973 y es considerado como uno de los clásicos del heavy metal. Tras su publicación, cosechó el visto bueno de la crítica gracias a su destilada técnica musical y sus letras más amplias y polifacéticas. De este disco tomamos la canción homónima, Sabbath Bloody Sabbath. ¿Sabías tú que en este disco Sabbath Bloody Sabbath participó el grandioso tecladista Rick Wakeman de la banda Yes? Rick Wakeman estuvo participando en este disco y puedes verlo en el video de esta canción, Sabbath Bloody Sabbath, para celebrar entonces un año más de vida de este baterista. Pero recuerda que antes de Black Sabbath va a sonar Motley Crue con la canción Kickstart My Heart, por aquí, por la esencia, porque la esencia no tiene competencia, porque en la esencia tomamos el rock como un estilo de vida. El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. Yeah. superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. The truth is out the light. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Brambuena, lo confirma. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír, o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es La Versión de la Semana. Bienvenidas y bienvenidos a esta parte de La Esencia llamada La Versión de la Semana. Oigan esto, una banda de thrash metal versionando una canción de rock sinfónico progresivo. Lo oyes solamente por aquí, por La Esencia. Hablamos de la banda Overkill. Ellos, en 1999, más exactamente el 26 de octubre, lanzan el disco Coverkill, consistente en versiones de bandas que influyeron a la agrupación en sus primeros años. En él se encuentran versiones de Deep Purple, de Black Sabbath, de Motorhead, de Kiss, de Judas Priest, de Jethro Tull, de Ramones, de Sex Pistols y de Manowar. Y como ya les adelanté, vamos a escuchar una versión que hacen de la banda Jethro Tull. La canción se llama Hymn 43, Himno 43, de Jethro Tull. Es la versión de la semana por La Esencia. Buenísima. Bye. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Muy bien, continuamos en La Esencia ahora con una banda de metal progresivo. Hablamos de Dream Theater. ¿Y por qué? Porque el cantante James LaBrie, de verdadero nombre Kevin James LaBrie, nació el 5 de mayo de 1963 en Canadá. Él es un tenor canadiense, repito, cantante de Dream Theater. Sus gustos musicales son muy variados, como Metallica, Aerosmith, Van Halen, Journey, Judas Priest, así como compositores clásicos como Mozart, Vivaldi, Beethoven. Sus influencias como cantante son Steve Perry de la banda Journey, Freddie Mercury, Sting, Paul Rudd, Ian Gillan y Nat King Cole. James siempre ha animado a los vocalistas a adquirir educación musical formal. Es el consejo de este vocalista de la banda Dream Theater, James LaBrie. Y de ellos vamos a escuchar la canción I Walk Beside You. Es la canción que aparece en el disco Octavarium, la canción número 4, I Walk Beside You, del año 2005. ¿Conocen ustedes a la banda Sabotage? Es un grupo norteamericano de metal fundado por los hermanos John y Chris Oliva en el año 1979. Ahora vamos a escuchar una de sus canciones. ¿Y por qué? Porque el 7 de mayo de 1963 nacía Johnny Lee Middleton, el bajista de esta banda Sabotage. Johnny se unió a esta banda en 1986 para la grabación del disco Fight for the Rock. Luego del lanzamiento del disco Dead Winter Dead en 1995, Johnny Lee Middleton fue llamado a participar en el proyecto Trans-Siberian Orchestra. John Lee Middleton entonces cumple un año más, el 7 de mayo de 1963, bajista de la banda Sabotage. De esta banda tomamos el disco número 8, The Edge of Thorns, algo así como Al Filo de las Espinas, The Edge of Thorns de Sabotage. De este disco tomamos la canción número 11, Demian. Pero recuerda que antes va a sonar Dream Theater con la canción I Walk Beside You. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Another one escapes me. Let me know. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Atención, fanáticos de los Ramones y de Motorhead, oigan esto. El 7 de mayo de 1961 nacía Philip Anthony Campbell, más conocido como Phil Campbell, músico y compositor galés, conocido por ser entonces, como ya les dije, el guitarrista de la banda de rock y heavy metal británica Motorhead. Él entró en 1984 y estuvo hasta su disolución en el año 2015. Phil Campbell comenzó a tocar la guitarra a los 10 años de edad, inspirado por guitarristas como Jimi Hendrix, Tony Iommi de Black Sabbath, por Jimmy Page de Led Zeppelin, Michael Schenker y Todd Rundgren. En 1984, después de la marcha de Brian Robertson, guitarrista líder de Motorhead, Lemmy hizo audiciones para reclutar a un nuevo guitarrista. Al final quedaron dos candidatos, Michael Wurzel Burston y Phil Campbell. Aunque la idea era principalmente dejar un solo guitarrista, Lemmy los contrató a los dos. Y para celebrar un año más de Phil, vamos a tomar la canción Ramones, una canción compuesta por la banda de heavy metal Motorhead, lanzada en el año 1991 en el disco 1916. La canción, por supuesto, fue escrita como tributo a la legendaria banda de punk rock Ramones. Repito, el álbum es 1916, pero se lanzó este álbum en 1991. La canción tiene un ritmo rápido al estilo de los Ramones, por supuesto, y es de breve duración, tan solo 1,26 minutos, y menciona a los integrantes que tuvo la banda a través de los años. Y esta tarde, día, noche, vamos a escuchar esta versión totalmente en vivo por Motorhead. ¿Sabías que Phil Campbell a los 12 años de edad consiguió un autógrafo de Lemmy Kilmister cuando este todavía pertenecía a la banda Hawkwind? Curiosidades del rock contadas solamente por aquí por La Esencia. Y finalizamos ya la historia de esta semana con un baterista llamado Alexander Arthur Van Halen, más conocido como Alex Van Halen. Él nació en Ámsterdam un 8 de mayo de 1953. Músico neerlandés norteamericano, conocido mundialmente por ser el baterista y miembro fundador de la banda de hard rock y heavy metal Van Halen. Tanto Alex como Eddie son los únicos miembros de la banda que permanecieron durante toda la carrera musical de esta banda. Y para celebrar un año más de vida de este baterista, nos fuimos al quinto álbum de estudio, llamado Diver Down, lanzado en 1982. Estuvo 65 semanas entre los mejores puestos de popularidad en los Estados Unidos, y en 1998 vendió nada más y nada menos que 4 millones de copias, solamente en los Estados Unidos. A pesar de que se trataba de un álbum generalmente de versiones, contiene algunas de las mejores canciones originales de la banda, como por ejemplo Secret, Little Guitars y Hang'em High, que es la canción que vamos a escuchar ahora. Hang'em High, algo así como cuélguenlos bien alto. ¿Sabías tú que Eddie Van Halen tocaba la batería mientras que Alex tocaba la guitarra? Sin embargo, Alex pasó más tiempo tocando la batería que Eddie. Eventualmente, se volvió más habilidoso con la batería, por lo que se intercambiaron los roles, pasando ahora Eddie a la guitarra y Alex a la batería. Curiosidades que solamente escuchas por aquí, por La Esencia. Entonces, finalizamos esta parte con Van Halen, con Hang'em High, cuélguenlos alto, y anteriormente va a sonar Motorhead con Ramones. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. I'll be kicking around.

o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Les saluda Carlos Ortega de Valencia, Venezuela, y estoy por aquí para presentarle parte de mi banda favorita dentro del metal extremo. Y en este caso nos vamos con la primera banda. Esta banda se llama Intestinal Pestilence. Ellos son de México y ejecutan un brutal death gore grind. Espero la disfruten. Excelente banda. Ellos datan desde el año 2017 y ahorita en el año 2021 firmaron con el sello Coyote Records. Y bueno, los dejamos con el tema Brutally Tore Apart. Solo para valientes. Bien, y la segunda banda que les traigo a continuación se trata de Virus Injection, una banda de Brutal Death Slam de Bogotá, Colombia. Esta banda fue fundada en el año 2020. Su música está inspirada en sonidos pesados, tensos y oscuros, y sus letras van dirigidas al concepto del ser humano como un virus que destruye el sistema en que vivimos. El tema que les traigo de la banda es Domination of the Primitive Species. ¡Metal Manía! We'll be right back. Bien, y de esta manera nos despedimos con la tercera y última banda, no por ello menos importante. Se trata de la banda Ancient Settlers, formada en San Sebastián, España, en el año 2020. Ya tienen, a partir de ese año, no han parado de trabajar, tienen un EP. Este año lanzaron su primer larga duración, del cual estaremos extrayendo el tema Into the Depths I Ride. No sin antes despedirnos y darle las gracias a mi amigo Eric Norambuena y a su programa La Esencia por esta invitación que me hicieron en esta oportunidad. Esperemos poder escucharnos nuevamente y agradecer a todos los escuchas que sintonizan el programa semana tras semana. Y bueno, los dejamos con la banda Ancient Settlers y el tema Into the Depths I Ride. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. We'll be right back. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y así como en el inicio del programa siempre ponemos una canción de Elvis Presley o de los Cuatro de Liverpool de Beatles, también finalizamos con dos secciones. O puede ser blues o puede ser balada. Hoy le toca a la balada. ¿Y por qué? Porque Eric Bittingham nació el 8 de mayo de 1960. Es un bajista norteamericano de hard rock, más conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda Cinderella. Muy recientemente, mi tocayo Eric Bittingham colaboró en la banda del cantante Bret Michaels de la banda Poison. Pero esta vez vamos a escuchar a Eric Bittingham con la banda Cinderella. La canción es Don't Know What You Got Till It's Gone, algo así como no sabes lo que tienes hasta que se ha ido. Es una balada escrita por Tom Kiefer e interpretada por la banda de glam metal Cinderella, aparecida esta en el segundo álbum de estudio titulado Long Cold Winter de 1988. Como dato interesante, vamos a decirles que esta canción está basada en una canción de la banda AC/DC llamada Love Song del álbum Let There Be Rock, la cual fue la canción más sentimental de AC/DC para ese entonces. Asimismo, Cinderella tomó la idea de AC/DC y decidió hacer una balada melódica para ponerle más sentimentalismo a su música, que para aquel entonces era bastante pesada. Es entonces Cinderella, para celebrar un año más de vida de mi tocayo Eric Bittingham con la canción Don't Know What You Got. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. I can't tell you, baby, what went wrong. I can't make you feel what you felt so long ago. I let it show. I can't give you back what's been hurt. Heartaches come and go.